señorita Capullo. ¿Acepta usted por esposo al doctor Chamullo? Ay, sí, acepto. Pablito, ¿acepta usted por esposa a la señorita Capullo? Sí, acepto. Los declaro marido y mujer. Había una vez en mi pueblo un matrimonio. Con los ocho.